después de un largo proceso de discusiones, de trabajo compartido entre la agrupación estudiantil Enclave Roja, perteneciente al PTS, y el Departamento de Lenguas Originarias de la Facultad de Lengua, más el Seminario de Derechos Humanos, dirigido por la doctora Ana Calafat y sus estudiantes, se logró debatir la propuesta de cambiar el nombre del aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que lleva el nombre de Lorenzo Vinter. Lorenzo Vinter fue uno de los generales de la conquista del desierto, y esa placa fue aplicada, digamos, opuesta en 1979, cuando se cumplieron 100 años de la conquista del desierto, estableciendo y evidenciando una clara vinculación entre la dictadura militar y la conquista del desierto. Son los mismos objetivos, son los mismos grupos económicos que están detrás, por eso esta celebración en aquel momento. Hoy, a mucho tiempo después, como descendientes del pueblo mapuche tehuelche, propusimos en la sesión del Consejo Directivo sacar esa placa y ponerle el nombre Pueblo Mapuche Tehuelche. Eso fue aprobado por mayoría, pero también queremos generar una placa de recordatorio que cuente toda esa secuencia de hechos para no borrar la historia, sino reescribirla. Nos parece un paso, un pequeño gran paso, como se decía hoy, en la posibilidad de ir construyendo la justicia hacia el pueblo mapuche, no solo en los ámbitos universitarios o en este ámbito específico, sino que ojalá Peumangen este sea un ejemplo que pueda seguirse en otros espacios, porque sabemos que hay muchas bibliotecas que llevan ese nombre, muchas escuelas donde transitan niñeces mapuches o indígenas, así como calles y demás. Y esto no tiene que ver con un capricho, ni mucho menos con un resentimiento o un retrogradismo, sino que tiene que ver con la posibilidad de avanzar en la posibilidad de construir una sociedad más justa, más equitativa, con valores éticos positivos. Así que fue una construcción, digamos, intercultural, donde hubieron varios actores mapuches y no mapuches que se acercaron a esta sesión a aportar su voz y su conocimiento. Entre ellos, Power Ken, de la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de aquí de Río Negro, Orlando Carriqueo y Fernando Neculman Torres, y compañeros y docentes de las carreras de esta Casa de Altos Estudios. Sinceramente fue un momento muy doloroso revivir, relatar, tener que poner en palabras todo el sufrimiento que sufrieron nuestros antepasados, y es triste tener que estar pidiendo un poco de empatía, un poco de colaboración en este pedido de justicia que lleva más de 144 años, que puede parecer mucho, sin embargo, para la vida de un pueblo no es mucho, no es tanto, es quizás apenas una, dos generaciones. Bueno, mi nombre es Lucas Curapil, soy trabajador social, graduado de esta facultad, pero por cuestiones de la vida me dedico a enseñar la lengua mapuche. Y bueno, creo que lo que también quedó en evidencia, gracias al aporte de algunos consejeros, es la alta presencia de estudiantes mapuche. Se tomaron el trabajo de recopilar los apellidos con ascendencia mapuche, y fue terrible la tristeza al escuchar esos apellidos en esta sesión, porque hay que pensar que son personas que están teniendo su derecho a la identidad vulnerada, pero además también, en perspectiva, podríamos pensar que un listado similar también debería haber de los desaparecidos, torturados, esclavizados ancestros mapuches en la conquista del desierto. Por eso que esto es como un poco la continuidad en el sufrimiento y en el dolor de los ancestros, y como decimos, o dicen los mayores, y nosotros sostenemos, que la conquista del desierto no ha terminado.